La sorpresa, nuestra primera cápsula sorpresa de Jordi, Sacred Circle Collection. Info News, les teves fake news de confiança. Basat en notícies reals. ¿Qué dice, hippie colgado? Gran controvèrsia a les aules. Gran part dels docents està en lluita. Ja que per les mesures de precaució dels nostres infants hi ha dues veus contràries que s'alcen. Una d'elles oferint que al bar es puguin fer totes les classes. Algo así, joder, gamba. Degut a la immunitat del virus en les terrasses per les quantitats d'alcohol que s'hi serveix. ¿Qué dice usted? El govern de l'Estat prohibirà que els metges es puguin reunir amb els mitjans de comunicació. Diferents organitzacions apunten que puguin haver veus contràries en la gestió que s'està prenent. Que rucs, no saben que els mitjans estem tots comprats pels polítics. És de ser inútiles, eh? Hi ha veus discrepants en les dades sobre la situació de la pandèmia actual, ja que els ràtios no concorden amb infeccions amb defuncions. Serà un virus irracional? Etni qual, etni qual, amiga. Els experts confien que l'any que ve puguin haver-hi les platges equipades amb un nou sistema per les dutxes, evitant els problemes d'aquest any. Sí, ahora, ahora. Ja que recentment s'ha descobert que, tant com amb els paquímetres i en els terminals de metro en els quals es paga, la gent no s'infecta, doncs han cregut oportú que si fan pagar les dutxes de la platja, la gent no s'infectarà. Yo lo suelto si cuela, cuela y si no me la pela. I fins aquí el recull de notícies irreals. Info News. Les teves fake news de confiança. Y continuamos con una canción de la Azucena, Méndez, y recordamos el verano, el ritual de paz aquí, Areguar, mucha gente, qué memorias, hija. ¡Oh! Cuando empujo mi ser, empieza el agua y empieza el agua buena de los niños, el agua niña del alegre charco, el agua de los lunes, los domingos, el agua primordial de todo el año. El agua, la bandera fuera de la casa. El agua que jamás, jamás descansa. El agua que anda a pie por los sembrados. El agua perspicaz que al coco trepa. Firme que ahora dobla roca. El agua audaz que se decide ahora. El agua sabia. El agua sabia que colmó el milagro. Que colmó el milagro. El agua torrencial que me ha mojado. El agua torrencial que me ha mojado. Hey, Ana, hey, Ana, hey, Ana. Geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, geyana, microphone is on. And now, ahora, ara, arriba el moment, la càpsula, programa, esfera dimensió de la Meteo Còsmica. Amb molt honor, presento la búfala còsmica, xamana de los códigos del tiempo, amb l'exposició del guerrer magnètic, l'energia d'avui, des del sincronari maia de 13 llunes. Bienvenidos navegantes del tiempo. Hoy, desde la perspectiva del sincronario de las 13 lunas, es el día del guerrero magnético amarillo, el Kin 196, primero de los 13 días de la onda encantada del cuestionamiento inteligente. Estamos en el primer día de la 16ª onda del Zolk'in, la onda de maduración del castillo amarillo, donde tenemos la posibilidad de vivir sus 13 días resolviendo las dudas que surgen cuando planteamos las situaciones desde la estrategia conveniente, conectando el cuestionamiento inteligente al vibráfono del corazón, haciéndonos conscientes de la naturaleza de los temores que nos asedian. A nivel interno iniciamos el tránsito por los aprendizajes de la onda del caminante del cielo, siendo su empuje el que nos proporciona el coraje y la valentía para afrontar la travesía, otorgándonos la capacidad de bucear a las profundidades, como de volar a las alturas, potenciando el equilibrio entre la introspección y la osadía. Y como onda antípoda ahora es el enlazador quien nos ofrece la apertura de las nuevas oportunidades que se despliegan ante nosotros, cuando decidimos tomarnos la vida como un camino para sanar nuestras emociones, dejando de arrastrar victimismos y abusos, desvaneciendo temores, remordimientos, rencores y, sobre todo, el tabú del miedo a la muerte. En la onda del guerrero se nos invita a obrar de acuerdo a nuestro centro. Se nos indica primeramente que debemos actuar asumiendo la realidad de lo que internamente nos pasa, más allá de que ello nos guste o no, mostrándonos luego con total transparencia, sin ocultar nuestros sentimientos ni tampoco temiendo exteriorizarlos. El cerebro humano se somete a una gran presión cuando trata de encontrar soluciones dentro de un marco donde no surgen las respuestas espontáneas. Entonces nuestros dos hemisferios cerebrales forcejean por dar con las respuestas, desajustando cada vez más el punto de unión. La mente en sí misma se pierde en el propio intento de encontrarse, y esta actitud es la que caracteriza a la sociedad del 1260, la que está bajo el yugo del calendario gregoriano y del tiempo mecanizado, quedando atrapada a las bajas frecuencias que nos someten al control mental, influenciados por los dogmas de fe, por las creencias de victimismo y de escasez y por las estructuras del poder caduco que hacen que siempre intentemos justificar los porqués, buscando respuestas constantes a cuestiones que están mal planteadas. Solo cuando nos afinamos a la frecuencia de los ciclos naturales y nos sintonizamos con la vibración matemágica 13-20, abrimos las puertas de la percepción, amplificando el vibráfono del corazón y dejando que la mente ocupe su lugar de servicio, pudiendo entonces estar en resonancia con el vacío, experimentando las certezas como soluciones, sin necesidad de seguir forzando a la mente a dar respuestas, liberándola así de la presión cerebral. Navegantes, vamos con la descripción de las coordenadas del parte de navegación del King 196, Guerrero Magnético Amarillo. El tono magnético, el tono 1, está situado en la articulación del tobillo derecho. Es el tono que concentra el propósito de la onda encantada. El sello del guerrero está unido al arquetipo galáctico del descubridor, y ahora, al estar en tono magnético, concentra la naturaleza intrépida del poder de la inteligencia cósmica. Su potencial nos facilita operar dentro del cuestionamiento inteligente, que nos conduce a buscar y a encontrar nuevas formas de ser autosuficientes, tanto a nivel espiritual como a nivel material, aportándonos la disciplina consciente que pule al ser interno para dar paso al florecimiento cósmico de la evolución del ser humano noosférico. La onda del guerrero rememora la división en el orden mítico. Fractalmente contiene la memoria del efecto conocido como el robo del tiempo. Su influencia se mantiene viva en nuestro ADN, ya que cada 260 días volvemos a pasar por la misma vertical de la espiral, y desde el desconocimiento inconsciente se sigue afectando a nuestra humanidad con la baja frecuencia de la distorsión del 1260, que insemina el campo mental electromagnético con el programa del tiempo artificial. Esta baja frecuencia ha sido cristalizada en un sistema de creencias destructivas que son mantenidas por el imaginario colectivo y son reforzadas por el calendario gregoriano de 12 meses y el reloj, que atrapa la frecuencia que mecaniza el tiempo en horas, minutos y segundos, sintetizando la frecuencia que genera el paradigma del 1260, o sea, 12 meses o 12 horas divididas en 60 minutos. De hecho, cada vez que miramos el reloj, entramos en la proporción sexagesimal, por lo tanto, entramos en la vibración del 1260. Es interesante conocer que, en el menos 3113, la especie humana entró en el período conocido como el ciclo del tiempo histórico, con el fin de aprender ciertas lecciones kármicas. En esa época, en Babilonia, los sacerdotes masculinos operaron un hechizo con su magia, confundiendo el concepto espiral del tiempo al encerrarlo en un círculo plano de dos dimensiones, que enmarca un concepto de espacio. Así escondieron el sagrado conocimiento del 13 femenino, sustituyéndolo por el 12. El hechizo del tiempo artificial fue emitido por un período asignado, cuando el mundo estaría dominado por un patriarcado que impone sus creencias de que toda vida es creada para ser controlada y utilizada. Este robo del tiempo también se conoce como la caída de lo sagrado a lo profano. Esto creó una división de los dos hemisferios cerebrales, el yin y el yang, día y noche, masculino y femenino. Cuando se produjo este robo, el equilibrio de la igualdad se perdió y las energías llegaron a ser dominadas por el lado izquierdo del cerebro, el masculino. Entonces los guardianes mayores designaron a la Tierra como una zona de cuarentena para aislar el problema y permitir a los seres humanos resolver sus errores kármicos. Cuando nos hacemos conscientes de ser miembros del cuerpo de agentes del servicio planetario, cada vez que revivimos la onda del guerrero y rememoramos este evento, tenemos la posibilidad de ayudar a limpiar el karma de los mundos perdidos a través de cada uno de nosotros, gracias a haber encarnado en este momento del tiempo. El robo del tiempo está fractalizado en el último kin de esta onda del guerrero, en el peldaño 208 del Zolk'in, en el paso del 208 al 209, o sea, de la estrella cósmica a la luna magnética. Para empoderarnos como guerreros de la luz, contamos con las distintas herramientas que recibimos cuando nos conectamos conscientemente a la frecuencia natural de los ciclos cósmicos. Vamos a describir ahora la geometría de color de la secuencia energética que empieza hoy. Lo hacemos con el pulsar de la cuarta dimensión del tiempo, que está formado por los tonos 1, 5, 9 y 13. Y en este caso tenemos a los sellos amarillos que contienen la energía de madurar. En el tono 1, el guerrero magnético amarillo atrae el poder de la inteligencia y la paz. En el tono 5, el sol entonado amarillo comanda la inteligencia pacífica con el poder de iluminar. En el tono 9, la semilla solar amarilla realiza la paz con el poder del florecimiento. Y en el tono 13, la estrella cósmica amarilla expande la paz con el poder de la elegancia. Ahora vamos a describir el oráculo de hoy. Tenemos como sello análogo a la noche magnética. El arquetipo del guerrero, al igual que el de la noche, son flujos de Saturno. Ambos, el primero representa el cuestionamiento, el guerrero, y la noche, la abundancia. Si los observamos desde su aspecto de sombra, se convierten en el autosabotaje mental y en el materialismo exacerbado, como resultantes de la desconexión con la fuente suprema, y entonces generan el virus en el traje humano de tercera dimensión. Saturno, en su parte abusiva, es representado en la mitología como Acronos, entendido como el tiempo lineal que como coloso devora a los humanos, encapsulándonos en la tercera dimensión, creando junto con la manifestación externa del materialismo la jaula de barrotes de oro, donde estamos presos viviendo la mayoría el tiempo como oro, en vez de experimentar la naturaleza equilibrada que evoluciona el tiempo como expresión del arte. Como arquetipo guía del oráculo tenemos al mismo guerrero magnético, concentrando y reuniendo las estrategias inteligentes para orientarnos a encontrar la salida de la maraña que nos apresa en las cadenas de la esclavitud. La fuerza antípoda es el enlazador magnético. Ahora su reto nos pone en guardia para comprender la naturaleza de la disfunción, dándonos las pistas para deshacernos del yugo que fomenta la desigualdad. La experiencia del desapego es la llave que nos permite desatar los nudos que sostienen los hechizos ejercidos por el control mental. El sello oculto es la serpiente cósmica, la que desde el retorno del sagrado 13 regenera la fuerza vital. Sabemos que la serpiente es la representante de la fuerza vital, la que cuando está bien alineada nos impulsa a recablear los puntos energéticos que vivifican y regeneran nuestros cuerpos, equilibrando yin y yang como hemisferios complementarios, compensando el electromagnetismo. Emmanuel y Magdalena. Emmanuel, electricidad, y Magdalena, magnetismo. El padre cósmico y la madre naturaleza. Las dos fuerzas que, convenientemente compensadas, activan el interruptor del vibráfono del corazón, empujándonos a navegar por la internet cósmica. Navegantes, hoy le agradecemos a la fuerza de la catarsis regeneradora del anillo de la tormenta lunar su asistencia en este trayecto por la onda del guerrero. Y desde la comunión interna nos hacemos conscientes del don de la inteligencia del corazón, el que con la fe y la espada de la luz aniquila de raíz las sombras de la dependencia y la esclavitud. In Lakesh, gracias a la gracia, ahora y aquí, ya. Radio Rewa. ¡Wow! ¡Wow! ¡Quina meravella! Moltes gràcies, moltes gràcies. No tinc paraules, realment no tinc paraules. Si quisiera hablar con Dios, tengo que quedarme sola. Tengo que apagar la luz, tengo que callar la voz, tengo que encontrar la paz, tengo que soltar los nudos de zapatos, de corbatas, de deseos, de recelos. Tengo que olvidar la fecha, tengo que perder la cuenta y tener manos vacías. Alma y cuerpo desnudos. Si quisiera hablar con Dios, tengo que aceptar dolor. Tengo que comerme el pan que el diablo amasó. Tengo que ser como un perro, debo de lamer los suelos de palacios, de castillos suntuosos de mis sueños. Tengo que sentir tristeza. Tengo que encontrarme horrenda y a pesar de un mal tan grande, alegrar mi corazón. Si quisiera hablar con Dios, tengo que aventurarme, debo de subir al cielo sin la red de protección. Tengo que decir adiós, dar la espalda y caminar decidida por la calle que al final va a dar el nada. Nada, nada, nada, nada. Nada, nada, nada, nada. Nada, nada, nada, nada. De lo que pensé encontrar. Si quisiera hablar con Dios. Wow. Tenemos un problema aquí a Radio Reguard. Todos los presentadoras y presentadores se retrovan sin palabras. Vamos a continuar con filosofía de cocina. Cuéntame, de hoy. Es un regalo para nosotros todo el camino e incluso los conflictos y todo eso. E incluso los adversarios que encontramos en la vida. Es la misma alma que nosotros, que ha inventado papeles individuales para se desarrollar su mismo. Wow, yo también lo miro, es como ese todo que se ha materializado en toda la diversidad, en lo que se pueda manifestar en todos sus espectros, sus personalidades, experimentando las mismas energías desde conciencias individuales y se van encontrando y nos olvidamos en esta ilusión de la separación, de que somos lo mismo y sale el ego para protegerse o para luchar y mola mucho recordar que somos lo mismo y encontrar el punto de unión, ¿no? De enlazar estos mundos, de igualarnos, de... En mi opinión, en esa vida, el ego es una herramienta para que ese juego de que hablamos es posible. Y llevar, desmontar mi ego totalmente el día de mi muerte. Eso es la disolución de mi ego. Es mi vuelta a la gran alma de que hablamos, pero va a ser el último día y no es mi objetivo hoy de disolver mi ego. Hasta la fin de mis días, mi ego es mi herramienta para mi papel. Un amigo me dijo un día que los que no tienen ego son los esquizofrénicos. Y yo ahí entendí y creo que el ego es como lo que nos mantiene seguros y como en uno, dentro de la desintegración que podemos tener de nuestras partes, y es de una manera una como nuestra ancla aquí, ¿no? O sea, leí en un libro también que el ego es nuestro vehículo aquí en la tierra del alma, también que el ego es un estado del ser. Y qué pasa, que el ego en este libro decía que tiene una cara amable y una cara poco amable, y estamos en la poco amable, que es la ignorancia de nuestra esencia y creer que estamos separados. Entonces es como ir conociendo tu esencia, ir sanando tus heridas para no tener que protegerte y saber que estás a salvo, y en ese identificarte con un ego, con un yo individual, porque todo tiene conciencia individual, en unión, y dentro del propio ego está el nosotros, encontrar esa unión, ¿no? Porque yo si no me reconozco a mí, pero no identificada con el ego, sino con mi espíritu individuo, ¿no? Porque si no estaríamos todos en una gran masa aquí en la Tierra y seríamos todos, por algo estamos como separados. Pero es una separación física y una separación que no tiene los límites, o sea, no los límites insanos, sino los límites pues de experiencia para entender las partes por separado. Como si estuviera Gran Espíritu soñando ser un puzzle de mil piezas con la intención de que se vuelvan a juntar y recordar que ya están juntas. Y el camino es ese, es el todas las piedras y las montañas y los pozos y las oscuridades que son el proceso de volverse a unir. ¡Wow! Y para mí una conclusión de eso es que nuestras diferencias son nuestra riqueza, son las diferencias que nos permiten de aprender y desarrollar nosotros. Todas las iniciativas de uniformización y de separación van en contra del buen camino, en mi opinión. Me encanta. O sea, yo como a veces cuando algo me molesta, se me activa la protección y el decir, con esto no, esto no. Y al cabo de un rato me llega la conciencia de, o sea, en el mismo momento ya tengo la responsabilidad de despierta de que eso es mío. Y al cabo de un rato me viene la bendición de saber que es una riqueza, ¿no? Esa diferencia. Entonces, wow, hoy a veces pienso por qué desconfío. Y hoy hablándolo me venían como desmerecimiento, ¿no? Como esta, la vida es difícil, no como creer que cuesta, como una falta de conexión con la milagrosidad de, con la confianza, no sé, qué rara es la desconfianza, wow. Y lo veo que es súper mentira, que es mentira y que tiene como una base de frases que llevan tiempo, frases, creencias que llevan tiempo siendo y que se están gastando. Sí, hay muchas mentiras en el mundo espiritual también, claro. Yo creo que un primero mentira masculino, no sabes. Una primera. Mentira. Que no hay una lucha, claro que hay una lucha, pero es muy bueno de convencer tu adversario que no hay. Es más fácil de ser victorioso. Es raro, es como yo a veces cuando hubo unos momentos, unos días que sentía como, me voy hacia el poder del ego. Y sentía que una parte de mí dice, pues claro, ¿por qué no? Es súper atrayente. Voy a ser súper gustada, voy a tener este éxito, ¿no? Cosas como que me daba miedo darme cuenta que tenía eso dentro y que lo quería. Y claro, y apareció un chico muy bonito y me dijo, desidentificarte con el ego no eres tú, está en ti. Y a mí eso me salvó la vida porque me sentía súper mala, culpable, porque... No había recordado que yo era espíritu transitando las locuras del ego aquí. Sí, es muy interesante. En el mundo de los gurús, a veces que tienes una persona que tiene un ego muy grande para ser un gurú con ropa de oro y todo eso, y está en su silla y con sus discípulos uniformizados, con muy poco libertad, que como es la palabra, adoran, es una palabra, adoran el gran maestro que ha transgresado su ego, pero muchas veces a mirar un poco detrás las cortinas no ha transgresado su ego, es en un modo de supresión y normalmente es posible tú entrar el lado negro que sale en secreto, porque como humano no puede ser en estado armonioso siempre. No es natural, hay no mucho desarrollo en eso, y en mi opinión pasas por eso para aprender que no necesitas un gurú exterior. Qué guay. A veces en lo que estoy yo gestando para mi servicio, está todo de darse cuenta de que cada una pues tiene su propio maestro interno, ¿no? Y cambio de tema y me gusta darme cuenta de cuando hablo, si estoy entrando en la aura que se gusta sabia y está como compartiendo una sabiduría, ¿no? Como volver como desde el darme cuenta de la presencia de la humildad y compartirlo sin la grandiosidad que en verdad es bonita en la poesía, ¿no? O sea, poder como ser bella siendo cierta y humilde. Vaya locura, yo he vivido con esto, madre mía. Pero ¿cómo voy a brillar si no es con el ego, no? Tenía, me costaba un montón. Qué importante es desde pequeño, creo, y al menos creo que trabajaría ahí, en conectar con el interior y con la propia oscuridad, con la sombra, con la vulnerabilidad, para no tener que ir haciendo capas y capas y capas y que el ego sea, que tú seas el ego y que algún día te tenga que venir una hostia de la vida para reconectar con tu ser. Me parece que las hostias de la vida son inevitables. Son parte de nuestro camino, de nuestras lecciones. Es como aprender a marchar. Tú aprendes a marchar, a callarte. Sí, ¿no? Supongo que la intención, y me es igual de dónde viene ahora, porque a veces pienso de dónde viene la intención, pues viene de todo el cúmulo de espectros de mi esencia de ahora, las capas que desde mi espíritu hasta la comunicación desde mi persona. Pero lo que quería decir es que la intención de como allanar el camino a los que vienen y en eso pues formar parte de una escuelita y que practiquen esto de introspección, aceptación, para que estén más seguros y no y con más aceptación de lo que es el proceso y la carencia o la verdad y el proceso. Amar el puto proceso, ¿qué me pasa? Me ha pasado algo joven con el proceso, como pensaba que no existía, y es lo mejor. Proceso, sí. Como niños vivimos nuestras emociones sin filtros, y la sociedad nos obliga, con razones, a suprimir las emociones. Y también en las escuelas no aprendemos a vivir con nuestra embarcación espacial, que es nuestro cuerpo con sus emociones, pero son parte de nosotros. Y entonces pasamos a veces nuestra vida a aprender a vivir con las emociones. Y no a la suprimir, porque todo lo que tú suprimes en la niñez o cuando tú estás adulto también va a salir de otra manera más fuerte. No, a filtrar, claro, necesitamos para hablar con los otros y vivir con los otros, necesitamos filtros, pero no aprendemos nada de eso en la escuela y es mucho más una suprimación que después, bof, es la base del negocio de la psicoterapia, de los psiquiatras y de los vendedores de pastillas. ¿Cómo vive una o cómo se relaciona, cómo es con la densidad, con las emociones más densas? ¿Cómo qué está mal o qué está bien? ¿Qué hay detrás? ¿Qué base o qué...? ¿Cuál es el origen que determina que tú te relaciones de una manera u otra con la densidad? Me imagino como un mundo natural, natural y conectado y bonito, donde pues naces, sientes miedo y... Uf, qué denso, bueno, miedo. Pero ya no hay el como el querer huir de ese miedo o como... No lo sé, más que el miedo, pues o la vergüenza o hacer algo mal. Vale, es que ya no lo haces ni mal. Entonces veo mucho del tema bien y mal, ¿no? Como... bien y mal, y se ha relacionado mucho con la autoestima y la relación con los demás. Radio Regua. Vaya parloteo, s'han fet aquests dos personatges, avui la cuina. Molt bé. Ara posarem una cançoneta de Susana Méndez, com és la nostra cantant dels espais musicals. Una mexicana, la dona mexicana, i no puc presentar-la molt més perquè no he tingut el privilegi de conèixer-la. I bueno, el fuego de mayo me armó, caballero. Yo era un niño andante y el sol mi escudero. Continuar con una cápsula sorpresa que es venido del universo hasta Reguard y se llama Psychic Box con Curacacac. Curacacac. Hola, buenas, soy Curacacac. ¿Qué tal? Bueno, pues hoy honrando al cuestionador interno, cuestionadora interna que soy. Curacacac aquí es y comentará unas cuestiones que se me han pasado por la cabeza. Bueno, a ver. Encuentro la página. Esperen un segundo. Se pueden aburrir, se pueden molestar, como quieran. Vale. Empezamos. ¿Cómo son los espacios de las varias paces? ¿O la paz y sus espectros? ¿Son de agua, de plata, de cava, cerveza, marfil o lenguado? ¿Son suaves, suculentos, armoniosos, estranguladores, carburadores? Aquí en la experiencia humana tiene cuerpo, materia, toda vibración. O sea que si me meto en un alambique sutilizante y como aire y luz devengo sin cuerpo y me quedo ausenta de mi materia rutinaria con la que me levanto, me molesta la espalda, me pica un trozo de cuerpo y devengo pues hacia la sutilidad que desde mi mente racional, ¿dónde está? ¿Dónde está? Unos instantes para destilar esto, por favor. El movimiento de las piernas, retransmitiendo, conectando con la visión y la persona que hoy en el café de Sport del Pallars, la Pobla de Segur, se me despertaba. El movimiento de las piernas del ciclista que ahora de rojo se me aparece como el prota de la nueva peli Into the Pallars Wild. Son piernas que en el astral arquetípico tienen una forma parecida en plan gigante musculado, en plan insecto del bosque. ¿Y ahí las mueve para otro fin? ¿O son sus raíces, o más bien su tronco, en un pulsar holístico que hace de puente entre todas las piernas de su propio espiritual linaje, de su yo-alma, o entre las acciones de las piernas que en otra vida no dio? El imaginario de una existe como realidad en un espacio-tiempo particular de cada uno y una, en una dimensión quizás que vive en relación a la esfera imaginativa de estos, de los otros, de nosotros. Hay un espacio físico donde esas imaginaciones siguen su curso propio y tras yo crearlas, o es que ya existen. Y mi mente creativa. Errores de una letra un poco mal escrita. Un segundo, que ahora viene. Y mi mente creativa. Cuina. O vaig a inventar. I mi mente creativa cuina de con esas existencias en ese plano y me van al dedo con mi proceso. Es decir, vamos a repetir, ¿eh? Disculpen. Hay un espacio físico donde esas imaginaciones siguen su curso propio y tras yo crearlas, pues que ya existen. Y mi mente creativa coincide con esas existencias en ese plano y me van al dedo con mi proceso. ¿Será que hay una caja mágica de creatividad ya existente por sí sola y mi imaginación conecta con ella cuando así pertoca? ¿Será que cuando una ya no imagina conscientemente esas historias surrealistas, catastróficas, sublimes y demás vestidos y caretas, índoles, ornamentas, estructuras y quehaceres, siguen estas siendo individualmente y más? Siguen en el toque. Otra vez los errores de mala letra. Un segundo, esperen. Siguen está siendo individualmente y más. Siguen en el toque. En el toque, mira, perdonen, esto quizás sucede bastante, que yo cuando escribo me emociono. Siguen estas realidades en la era imaginativa, cuando ya el humano ya no consciente imagina, siguen estas existencias, historias, siendo individualmente y más, siguen siendo ahí en su parte. Bueno, se me ha desmontado el panorama. En el toque lunaro de tu esencia vital que añade ingredientes. Es decir, vale. Y a partir de esa coincidencia humana, dicen, oh, qué bien, ahora tenemos un poco de este ingrediente humano con el que seguir el curso. Se añaden ingredientes de esa coincidencia, o cambia curso de su autoexistente camino. Dejemos un espacio para las respiraciones de haber conocido o haber reencontrado a esta caja mágica de la creatividad y esos seres autoexistentes. Vamos a otra dimensión cuestionadora. ¿Será que hay seres aparentemente con una vida como la mía, así que nacen, hacen y viven y mueren, pero que en realidad pasan por los mismos sitios, así en modo repetitivo, haciendo lo mismo con un fin de servicio y como claves sincrónicas para aportar una energía a quienes o al destino significativo, sincrónico, como si quizá fueran anclas o pilares de la vida y sin ellas la realidad se fuera a desordenar y estaríamos, si no, entonces todas en un caos borroso, ahí como unos ojos por ahí sueltos, una palabra por ahí, una persona que iba a nacer y nació en otro sitio, todo ahí un poco borroso. Estaríamos todas en un caos borroso. Si en su gran función de personajes de cuento, de personas ahí en su repetición, pasando en sitios clave, que pasan por ahí y aportan eso que ese humano, ese ser, necesita en ese instante. Quizás el vecino con el que acostumbra hablar los sábados por el mediodía es uno de estos seres. ¿Será que hay vidas que nacen de algún origen de misiones concretas? Nueva pregunta, me encanta. ¿A qué resuena lo mismo que pasa en mi centro? ¿Centro, caos, algún sitio? Vayamos a proseguir. Que algún origen de misiones concretas. ¿Para ser aquí? ¿Será todo esto una alucinación colectiva de nuestros dioses y diosas internas que quisieron experimentar la enorme variedad de la existencia y por el camino se han hecho un lío saboreando la oscuridad? Ahí estamos, aquí estamos, en el momento perfecto. ¿Será que hay vidas que nacen de algún origen de misiones concretas? ¿Para ser aquí existencias necesarias para los humanos atar cabos a través de su servicial misión de aparecer en los lugares justos en los instantes concretos? Yo estimo a Radio Reguard. Y bueno, muchas, muchas gracias. Aquí se está a punto de, después de estas palabras, a puntito de acabar la cápsula de hoy de Psychic Box con Kurakakak. Buen viento. Radio Regua. Y vamos a continuar con una pequeña canción de la Azucena. Merci, Azucena. Thank you. del trueno, la sacudida del mar. El eco de la lejanía, el eco de la lejanía, los rituales de la sexualidad. Sorpresa hoy, que me encanta mucho, el Guillermo está aquí y va a leer unas páginas muy importantes al Guillermo. Buenas noches, familia, ¿cómo estáis? Bueno, espero que estéis disfrutando plenamente de esta noche y de esta emisión tan especial en Radio Reward. Muchas gracias, James, por darme la bienvenida. Muchas gracias, Sura, por todas las cositas que estás compartiendo. Y bien, a mí me gustaría compartirles desde el humanismo, desde la espiritualidad, pues como diversos enfoques o enseñanzas o cositas así como que van llegando a mi vida que creo que está bonito compartirlas. Y hoy les traigo una lectura de las primeras páginas de un libro muy interesante que se llama Un curso de milagros. Y vamos allá, vamos a ver unas paginitas. Les invito a que se dejen sentir las palabras. Si quieren pueden cerrar los ojos, conectar con el corazón y dejar que las palabras resuenen en su interior. Capítulo 1. El significado de los milagros. No hay grado de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su origen, el cual está más allá de toda posible evaluación. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Todos los milagros significan vida, y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente. Se te dirá todo lo que necesites saber. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un falso asesoramiento. Los milagros son naturales. Cuando no ocurren, es que algo anda mal. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesario una purificación. Los milagros curan porque suplen una falta. Los obran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. Los milagros son una especie de intercambio, como toda expresión de amor que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa. Dicho intercambio invierte las leyes físicas. Brindan más amor tanto al que da como al que recibe. Cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. La oración es el vehículo de los milagros, es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor, y por medio de los milagros se expresa el amor. Los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia o el nivel superior o espiritual de experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico y el otro crea lo espiritual. Los milagros son a la vez comienzos y finales, y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder, pero en verdad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro. Los milagros dan fe de la verdad, son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneran en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Todos los días deberían consagrarse a los milagros. El propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Los milagros trascienden el cuerpo, son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal, por eso es por lo que curan. El milagro es un servicio, es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te llega a negar la visión espiritual. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas, y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro, capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón, que una vez completa es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. Los milagros alaban a Dios a través de ti, lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran a su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro, desde donde puede comunicarse directamente. Los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. Yo inspiro todos los milagros que en realidad son intersecciones. Interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan a la esfera del orden celestial. En ese orden, tú eres perfecto. Vamos a continuar con una otra canción de la Azucena Méndez. Los antiguos tenían una chapala y se llevaban la lluvia con ellos. Las antiguas tenían una chapala y se llevaban la lluvia con ellas. Qué ofrendaban, qué decían, date. Se llevaban la lluvia con ellos. Qué ofrendaban, qué decían, date. Se llevaban la lluvia con ellas. Los antiguos tenían aramara y se llevaban la lluvia con ellos. Las antiguas tenían aramara y se llevaban la lluvia con ellas. Qué ofrendaban, qué decían, date. Se llevaban la lluvia con ellos. Qué ofrendaban, qué decían, date. Se llevaban la lluvia con ellas. Los antiguos y se llevaban la lluvia con ellos. Las antiguas venían a chapala y se llevaban la lluvia con ellas. Qué ofrendaban, qué decían, date. Se llevaban la lluvia con ellos. Qué ofrendaban, qué decían, date. Se llevaban la lluvia con ellos. lluvia con ellas. Los antiguos venían a la mara y se llevaban la lluvia con ellos. Las antiguas venían a la mara y se llevaban la lluvia con ellas. ¿Qué ofrendaban? ¿Qué ofrendaban? ¿Qué decían? Date. Se llevaban la lluvia con ellos. ¿Qué ofrendaban? ¿Qué ofrendaban? ¿Qué decían? Date. Se llevaban la lluvia con ellas. ¿Qué tal estáis? Bien, ¿eh? Seguro que bien. No me lo imagino de otra forma. Yo bien, también, contento. Contento, y eso me pone muy contento. Pasaba esta tarde por Poblado, por el pueblo grande, y estaba allí con un amigo, y pasa un tractor lleno de abono, lleno de mierda y tal, y le pregunta el amigo: ¡Ey! ¡Oye! ¿A dónde vas con tanta mierda? Y le contesta el labrador, el labriego, y dice: voy a echárselas a las fresas. Y le dice el amigo: ¿Y no has pensado en echarle nata? Hoy ha sido un día soleado bien bonito, aprovechado y tal, y hemos dado una vuelta por el pantano, nos hemos embarrado los pies ahí bien. Los niños han corrido, hemos tirado piedras al lago y no nos ha dicho nada el monstruo ni nada de que lo molestásemos. Ha estado todo muy bien. Hemos podido tirar más piedras y ha seguido sin decir nada. No, estaría por otro lado y no le hemos tampoco molestado ni nada. Molestar siempre lo menos posible, pero a veces hay que molestar, a veces hay que hacer presencia, a veces no estás de acuerdo y molesta tu decir, pero a veces hay que molestar, claro. Si no habríamos conseguido tantas cosas. El ser obedientes, mira, a veces va bien, pero normalmente hemos conseguido cosas desobedeciendo. Normalmente los que nos han sabido callar es los que nos han dado más cosas, nos han conseguido más cosas. Y hablar, hay que saber lo que decir, pero hay que decir, hay que decir, no hay que guardarse las cosas. Sea antes, sea después, hay que hablar. Para hablar bien es importante tener el chakra garganta bien. Pero los otros también, todos, tienen que ir al unísono. Si quieres cantar y no tienes energía, o no tienes corazón, o no tienes tus raíces bien puestas, pues puede salir cualquier cosa. Aunque ahora mismo la tecnología te puede variar lo que quieras, te puede corregir todos los fallos sonantes, pero bueno, para algo está, ¿no? suena bien, algo le pasa. Entonces lo llevo a alguien que sepa y se lo mira. Entonces me dice, esto y tal, y vamos a ver qué hacemos. Y se hace. Y entonces ya ronronea bien. Lo mismo nosotros, que es lo que pasa, cada uno tiene que empezar a pensar, no solo que lo miren otros, ¿no? Entonces, si no llegas a algo válido, pues sí, hay amigos, hay más gente, hay profesionales y hay de todo. La música es uno de los grandes profesionales, la buena música, como la que estamos escuchando ahora de Johann Sebastian Bach, ¿no? Es gloria, es viajar a otros tiempos, es viajar a donde tú quieras, dentro de tu memoria o lo que te imagines, puedes vivir muy bien dentro tuyo, más que mirando fuera, más que tal, siendo consciente de ti. Los viajes interiores son geniales, es lo mismo dentro que fuera. De Johann Sebastian Bach, se puede hablar de Alonso del Río, se puede hablar de Queen, se puede hablar de muchos, ¿no? Cada uno tiene su baremo y tiene, aunque yo tengo mis preferencias, bueno, pero cada uno tiene que elegir lo que le calma la bestia. Aunque la bestia también hay que saberla sacar a pasear. Porque si tienes una bestia encerrada, pues al final te caga y te mea adentro, ¿no? Pero si tú la sacas a pasear cuando toca, en su sitio y todo, pues la bestia caga y mea afuera. Somos nosotros para juzgar las bestias de los otros. Tal vez si te lo pide alguien, le puedes dar tu pensar. Pero tendemos a juzgar tan rápido. Madre mía, vemos algo, ni lo conocemos, ni su historia, ni qué le acaba de pasar. Ni otras cosas, y rápido juzgamos. Y estamos en una edad, en una época, en unos años, que rápidamente se extiende, es muy fácil extender estas cosas. Mandas vídeos, mandas, lo pones en cualquier sitio, ¿no? Fotos y todo. Juzgar es una forma de matarnos por dentro. Realmente nos gusta es cocinar, pues en el horno puedes hacer unas ricas frutas asadas, unas manzanas asadas caramelizadas, o una escalivada, la preparas o lo que quieras, todo con mucho, mucho, mucho, mucho amor. Ya se empieza a oler lo que va a salir lo próximo. Pero de momento, hasta que no salga del todo, no vamos a... ¿Cómo se dice? no diguis blat fins que no sigui al sac i ben lligat. Algo así. O sea, no digas trigo hasta que no lo tengas en el saco y atado. Esta preciosa noche, hace un poquito de viento, pero se está muy bien. Está muy bien así con las ventanas cerradas. Ahora me daré un paseíto y buscaré sorpresas. Porque cuando te pones a buscar por la noche, más vale la pena de que sea sorpresas que si te vas a buscar algo en concreto, porque de noche es más difícil. Cuidarnos unos a otros. Ya me he discutido con más de uno, pues realmente por cómo nos van a dificultar la vida, como todo esto. Y realmente pues lo que han hecho es separarnos, ¿no? Y ya no nos cuidamos tanto. Ya no nos cuidamos, nos discutimos por cosas que tendríamos que estar de acuerdo, pues, pero llegaremos al final a un buen sitio. Al final todo saltará y irá bien. Padre Sol nos alimenta, Madre Tierra nos sostiene, nos mantiene, y aquí estamos haciendo la noche un poco más ligera, todo lo ligera que podemos. Una abuelita de mucho amor. Hermosas que ha dicho mi compañero hace un momento, los milagros. Qué bueno es todo lo que ha dicho, por la verdad. Todo llevado desde el corazón es milagro, es concentrarse. No hay milagro grande, no hay milagro pequeño. Hay creencias. Y cuando pasa la tormenta, vuelve el sol. Y cuando pasa el lobo, vuelve el ciervo. Y cuando acaba la canción, ¿qué hacemos? ¿Buscamos una otra? Bueno, vamos a ir haciendo Ya, vamos a ir acabando por hoy. Bueno, radio oyentes y radio oyentas, buenas noches y que Dios os bendiga. Radio Reward. ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy! Buenas noches todos. Vamos a enviar el mundo en el país de los sueños con unos sonidos de bosque, como cada noche. Esa vez son de Austria. Ich hab mir gedacht, jetzt nehme ich dich noch mit in den finsteren Wald. Über mir, über dieser Lichtung, wieder der große Wagen. Schön. Bedeutungsvoll. Ich nehme nicht noch ein Stück.